La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 16 de enero es día martes. Es feria. Hoy se sugiere utilizar las oraciones de la misa por la evangelización de los pueblos. El esquema A, tal como aparece en el formulario de las misas para diversas circunstancias. Es el color verde el que prevalece, es tiempo ordinario. Si se usara una misa votiva, por ejemplo hoy martes, por los santos ángeles, pues tendría que ser el color blanco que indica el mismo misal. Vayamos al Evangelio de este día según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Estamos con el Evangelio de Marcos en el Evangelio, válgame la redundancia. Y en la primera lectura, el primer libro de Samuel. Que es importante, y pues iremos haciendo algún comentario, porque los personajes que ahí aparecen, pues son los primeros reyes que van a marcar un tiempo nuevo en la historia de Israel. Primero fue Saúl, después David, después Salomón. En este caso, pues estamos ya pasando de Saúl a David, es lo que dice, lo que relata hoy la primera lectura, la elección de David. Y pues en el transcurso de ese relato hay una frase que da la clave, para no perder de vista la mirada del Dios de Israel. Y dice así, Dios no mira como los hombres que se fijan en la apariencia. El Señor ve el corazón. Muchos le ponían peros a David, que estaba muy chamaco, que pues a lo mejor inmaduro, que no la iba a hacer en pocas palabras. Pero miren el plan de Dios. Dios elige a quien quiere y Dios elige al débil. Al débil porque es el único que va a dejar que Dios sea Dios. Que Dios no solamente elija, sino que Él dirige. Dirige la vida, fue el caso de David. Y qué importante, porque a Jesús le dirán, hijo de David. Pues bien, esa mirada de Dios, que en el Antiguo Testamento elige al más pequeño, a David, al mentiroso, vamos, a Jacob. Pues se hizo trampa, pues, con su hermano Saúl, Esaú. Que elige al desechado por sus hermanos José. Haya continuidad en el Dios de Jesucristo. Dios se hace hombre. Un Dios que se hace, que sigue optando por los más pobres, por los desheredados del mundo. Y ojo, cada uno de nosotros que somos sus hijos. ¿Por qué no optamos? ¿A quién le ponemos peros? ¿A qué le ponemos peros? Es tan importante, pues, en la vida del cristiano. Seguir. amar, amar, amar. Servir, servir, servir. Nos consuela que la mirada de Dios no se retira de nosotros. Señor, hoy te elijo a ti. Y en ti elijo a los olvidados del mundo y de nuestra sociedad. Elijo por ti trabajar por unas leyes que no ahoguen y que no generen más marginados. Elijo el camino del Evangelio, que es tu camino. Señor, ilumíname, ilumínanos. Y termino con esta frase de Antoine de Saint-Exupéry. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Es día martes. Ánimo, gente. Buen día.